Verbo llamarse y pronombres reflexivos. Me llamo. Te llamas. Se llama. Nos llamamos. Os llamáis. Se llaman. El verbo llamarse es un verbo reflexivo, es decir, que se conjuga con los pronombres reflexivos. Ella se llama Marta, es mi mejor amiga.